Bueno, lo vivido el jueves no fue bueno, indudablemente fue lo primero que se planteó en la reunión, la necesidad de retomar el diálogo, de bajar los niveles de crispación, que me parece que eso es lo importante, porque yo creo que todo esto, Olavarría está muy tensionado, hay que bajar los decibeles, hay que tratar de hablar, y bueno, eso fue lo que hicimos ayer, y me pareció bien, me pareció muy bien la idea de volver a hablar, ¿no es cierto?, que es como la gente debe entenderse. Me parece que hay que dejarse de embromar. Olavarría está realmente crispada en muchos aspectos. Creo que no hay que agregarle más leña al fuego. Uh-huh. ¿Quedaron en volver a reunirse? Sí, sí, por supuesto. Quedamos primero reunirnos entre los concejales, porque hubo algunas ideas, que habrá que madurar, habrá que seguir charlando, y el gremio se ofreció a los gremios, ¿no es cierto?, tanto los profesionales como el gremio de los municipales se ofrecieron a charlar, a traer elementos y a debatir, así que bueno, creo que ese es el camino, ¿no es cierto?, uh-huh. Que debiera establarse en este caso de unas paritarias no formales, pero sí que se estaban realizando, donde debe primar el diálogo. Uh-huh. Varios concejales, incluso también el presidente del cuerpo, explicaron, detallaron que no es potestad del legislativo local, del Consejo Deliberante, el tema de los sueldos, pero no obstante eso van a tratar de intermediar en eso más que nada, ¿no?, en llegar a un diálogo. No, absolutamente, esto es así, las políticas salariales son del Ejecutivo, como queda claro, ¿no es cierto?, La ejecución de políticas está a cargo del Departamento Ejecutivo del municipio. Pero más allá de eso, yo creo que nosotros no podemos hacer los distraídos, hay que involucrarse en esto. Por ejemplo, alguna decía la noche donde se dio la sesión, la noche del jueves, donde sucedieron estas cuestiones tan tan enojosas, digamos, alguno decía, ¿por qué se reinició la sesión? Porque me parece que hay que tener calle en esto, hay que saber que había un conflicto, hay que tratar de colaborar, hay que tratar de aportar lo nuestro para tratar de alcanzar soluciones. En este caso hay un reclamo que yo creo que es justo, que debe ser realizado por las mejores vías, y nosotros, si podemos colaborar en esto, tenemos que hacerlo. Uh-huh. ¿Tiene fecha, Ernesto, la próxima reunión que van a mantener, aunque sea entre ustedes, los ediles? Yo creo que el lunes, habíamos quedado el lunes, no recuerdo el detalle del horario, pero sí el día, el lunes nos vamos a juntar, intercambiaremos ideas con el gremio, no recuerdo, pero creo que el mismo lunes también, Uh-huh. Bien, bueno, es un tema además el de los trabajadores municipales que no es privativo de Olavarría, porque en Vicente López ayer también hubo una marcha muy importante de trabajadores municipales, la situación está complicada también en Zárate, en Torquins, en Lanús, o sea, en diferentes distritos, ¿no?, del interior de la provincia. Esto es así, seguramente que es así. ¿Por qué es así? Porque acá hay un factor externo a todos nosotros y Olavarría, pero que incide en Olavarría, que es la inflación. La inflación devora los salarios, la inflación genera más pobres, este es el tema. Ahora bien, sabiendo que existe ese marco, lo que uno pide es que haya voluntad de diálogo, esto tiene que ser así. Uh-huh. Finalmente, concejal, le pregunto alguna consideración de la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. ¿Qué le pareció los discursos? Mira, a mí me pareció el del presidente del Consejo Deliberante, es un discurso absolutamente correcto, planteado desde el sitial de presidente del Consejo Deliberante, basado en la división de poderes, en los controles recíprocos, en el respeto y en el apoyo al Ejecutivo, tal cual se dijo. El discurso del intendente, yo distingo netamente dos aspectos. Uno, la enumeración de, de hecho salientes de su administración en el año pasado, que debiera haber sido hecho con felicidad, porque indudablemente planteaba logros muy importantes y beneficiosos para Olavarría. Pero al mismo tiempo, creo que fue innecesario lo que yo llamaba mojadas de oreja. Hubo tres citas al mejor estilo kirchnerista, en contra de algún medio, en contra creo de la coalición cívica, de nosotros también, así me pareció que iba dirigido hacia nosotros un tema, y alguna referencia muy explícita hacia los trabajadores municipales. Me parece que eso es innecesario, fue innecesario. Esto es lo que yo digo cuando no hay que agregar más leña al fuego. Bueno, concejal, desde ya agradecerle muchísimo este diálogo mantenido con Radio Olavarría, y bueno, vamos a seguir de cerca, ¿no?, todo lo que hace al conflicto de los trabajadores municipales para que se pueda llegar a buen puerto, ¿no?, para que ambas partes puedan de esta negociación salir favorecidas. Absolutamente, ese es el tema, y si sale todo bien, la favorecida va a ser Olavarría, porque quienes transmiten y quienes materializan las políticas del Ejecutivo, las intenciones del gobierno, son los empleos municipales, y son los municipales aquellos que tienen relación con nuestros vecinos todos los días, en distintas ventanillas, en los consultorios. Entonces hay que tratar de llegar a buenos acuerdos, ¿no?, en este sentido. Muchísimas gracias, concejal, muy amable. No, yo te agradezco a vos, muchísimas gracias.